Bueno, estábamos escuchando allí parte del repertorio del Joe Arroyo. Preste mucha atención porque ya está en Netflix la película sobre el Joe Arroyo. Rebelión, el grito de un legendario. Más adelante vamos a estar ofreciendo más detalles sobre esta producción cinematográfica, la historia del Joe Arroyo que llega a Netflix. Y ahora vamos a continuar con más reacciones luego de las elecciones de este domingo. Hablamos con Juan Carlos Caballero, que es el concejal de Juventud o Juventudes del Partido Popular en Valencia. Se trata de un concejal que ha estado muy cercano a la comunidad inmigrante y anoche, en medio de la euforia, tuvo tiempo también para atendernos. Al calor de los abrazos, al calor del triunfo, Juan Carlos Caballero, concejal de Valencia, enhorabuena por el triunfo del Partido Popular que regresa a esta ciudad. ¿Y qué le puede decir a la audiencia que se despierta con una nueva alcaldesa? Pues le vamos a decir que no les vamos a fallar, que agradecemos su confianza, que sabemos que son muchas los valencianos y los valencianos de adopción que han venido aquí a trabajar, a contribuir, a formar su familia, que queremos mejorar Valencia, que queremos mejorar su entorno, que queremos mejorar las oportunidades para todos y que no les vamos a fallar. Juan Carlos, te hemos hecho seguimiento en el día de hoy y esto se llama abrazos, abrazos y más abrazos. ¿Cuánta alegría se ve en el rostro de la gente que se está acercando hasta aquí, hasta la sede del Partido Popular? Había mucha emoción y mucho sentimiento contenido de tantos días de trabajo. No, una campaña electoral no dura 15 días, una campaña electoral ha durado 4 años. Llevamos 4 años trabajando con mucha gente, llevamos muchos días que no hemos tenido ni fin de semana ni rato de descanso porque queríamos encontrarnos con todos los valencianos, hablar con ellos, conectar con sus sensibilidades, solucionar sus problemas, y eso es lo que hemos hecho, ilusionar a todos los valencianos con un proyecto político, con el proyecto político de la que será la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Nos place mucho acompañarte en un momento tan importante, tan emocionante, tanto a ti como a María José Catalá y a todo el Partido Popular. Pues sí, un abrazo muy fuerte a todos, de verdad. Y nos vamos a poner a trabajar desde el primer día. Muchos éxitos. Un abrazo fuerte. Y efectivamente, ahí tenemos entonces a Juan Carlos Caballero, concejal del Partido Popular, y que será el vicealcalde. Bueno, felicidades a todos los ganadores. También un saludo muy especial al alcalde Joan Ribó. Un buen perdedor. Sí, hay que destacar la elegancia con la que ha actuado Joan Ribó. Igualmente Sandra Gómez, ha sido la teniente alcalde. Y se inicia un nuevo capítulo en la política valenciana. Esperamos que sea para bien de todos. Cejas perfectas. Ahora en Valencia, Alta Micropigmentación Master Judith Rochi. Técnicas aplicadas en cejas. Hiperrealista. 3D. Pelo a pelo. Shadow e híbridas. Técnicas en labios. Full color. Lips color. Facial. Piel porcelana. Técnica Baby Glow. Zona Centro Comercial Aqua. Teléfono 607-2181-94. Síguenos en Instagram. Judith.micro. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. We'll be right back. El café mañanero con el sabor de María Mentira Parrillada. Recuerden, en Manuel Candela número 36. Está abierto de martes a domingo, por lo tanto, hoy tiene un lunes de descanso. Merecido, por cierto. María Mentira Parrillada con gastronomía de Colombia. Especialidad de la casa, las parrilladas. Pero vamos a encontrar también platos típicos como la bandeja paisa, la chuleta bayuna, el sancocho, las empanadas y una excelente atención. Por estos días, debo decirles también que es un punto de venta oficial de las entradas para el partido entre Colombia e Irak en el estadio Mestalla. María Mentira Parrillada. Vamos ahora con la agenda del día. Diana Calle. La agenda para el día de hoy: Bratislava se celebra la edición 18 de la Conferencia de Seguridad GLOSEP, que abordará el papel de Europa Central y del Este para asegurar estabilidad en el contexto de guerra en Ucrania, en Moscú. La justicia rusa debe decidir si prolonga otros 2 meses de prisión preventiva dictada contra el periodista de Wall Street, el sospechoso de espionaje a favor de Estados Unidos a cargo del propio corresponsal y el diario que lo ha negado. En la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco entrega el premio internacional Pablo VI al jefe de Estado de Italia. El grupo parlamentario socialista marroquí y el foro MENA Latina organizan un seminario sobre la contribución de los diputados jóvenes en la promoción de políticas públicas progresistas y equitativas. Y en lo que refiere a Latinoamérica, de hoy 29 al 31 de mayo se realizarán jornadas nacionales de historia de mujeres con el 10º Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, evento que se llevará a cabo de manera virtual. Gracias, Diana. Avanzamos en el café mañanero. Hay un apartado, tema de conversación. Y en el café, a propósito de la noticia del periodista que hoy espera un veredicto por parte de Rusia, hay preocupación en el mundo de la prensa. A manera de tema de conversación en el café mañanero, hoy nos hacemos eco del panorama de la prensa en el mundo. En Rusia ya dábamos cuenta de que hoy se va a decidir la suerte de un periodista. Pero esta preocupación no solamente es en Rusia, también encontramos problemas para los periodistas realizar su oficio, esencial, entre otras cosas, para la democracia en el continente americano. Encontramos un titular muy importante en el diario El País. Además, salía un reportaje muy extenso en la edición de este domingo sobre la situación de la prensa en Centroamérica. De incógnito, perseguidos o en el exilio, los periodistas resisten en Centroamérica. Y por otra parte, encontramos también hoy en el portal Infobae la preocupación por la avanzada contra la prensa libre en América Latina, amenazas y encarcelamientos. En su segmento Tenemos que hablar, un podcast semanal de Conectas, se analizó la situación del periódico de Guatemala y el estado general del periodismo en la región. Este 15 de mayo, concretamente, el periódico de Guatemala publicó su última edición digital a casi un año de la detención de José Rubén Zamora, fundador y director del medio guatemalteco, bajo presiones políticas y económicas. En medio de este panorama, el medio se despidió con una recopilación de las denuncias por presunta corrupción contra el presidente Alejandro Yamatei, a las que contribuyó su cierre, entre otras cosas, con la frase "Decimos no al poder", #Decimos no al poder, y las fechas. 1996-2023, de su inicio y cierre, el medio se editó por última vez en formato digital. Desde aquí, nuestra solidaridad y un saludo muy especial al equipo periodístico, entonces, de esta publicación. Siempre que se cierra un medio de comunicación, es una voz, una posibilidad que se pierde, ¿no? Pero es lamentable que un periódico se cierre en estas circunstancias, por presiones del poder. Es lo que hemos visto en este caso. Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras, solo 8 países en el mundo gozan de libertad de expresión plena y ninguno de estos está en el continente americano. Los expertos explican que el avance del autoritarismo en la región y el efecto Trump, esto de estigmatizar la prensa, que también ha tenido sus versiones en países democráticos de América Latina, ha impactado en el retroceso de este derecho. Es que lo hemos dicho muchas veces. La libertad de expresión, la libertad de prensa es un principio básico de la democracia. De manera que si se le pone coartadas a la libertad de prensa, es porque la democracia no anda bien en ese país o en esa sociedad. Tema de conversación en el Café Mañanero. Vamos precisamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver qué nos trae la prensa hoy. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Repasamos la prensa en este lunes. Luego de las elecciones del domingo, vamos entonces a dar cuenta cómo recoge la prensa hoy el triunfo del Partido Popular en las elecciones autonómicas y municipales. El diario El País destaca: el PPB arrasa en Madrid y multiplica su poder territorial. Fotografía de portada para Isabel Díaz Ayuso, Alberto Feijóo. Igualmente el alcalde de Madrid. Así viene la prensa entonces hoy, el diario El País en España. Diana, tenemos por ahí el diario El Mundo. Es el diario del Mundo, titula el PP. El Mundo. El Mundo, sí. Titula el PP arrolla y castigó a Sánchez, borra al PSOE, el PSOE del mapa. Bien, vamos ahora a América Latina rápidamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. Abrimos la prensa latinoamericana, empezamos con el diario El Mercurio de Chile. El gobierno afina los detalles de la cuenta pública, mientras la oposición pide un giro en materia clave. Vamos ahora también a la prensa colombiana, a ver cómo viene hoy el diario El Tiempo. Diario de mayor circulación en Colombia. Destaca hoy en portada el principal diario de los colombianos: por falta de tiempo, este semestre no se aprobarían las reformas sociales de Petro, el presidente Petro. También trae en exclusiva quién fue el discreto mediador entre los Gilinski y el GEA. Estamos hablando de un acuerdo económico que se dio recientemente. El llamado arreglo del año se selló en un lujoso hotel de España. Y atención a estas declaraciones: voté por Petro, pero me está preocupando el personaje. Luis Rodolfo Gómez, exministro de Economía. fue ministro de Economía en el gobierno de Samper. Dejamos la prensa colombiana y vamos inmediatamente también a dar cuenta de la prensa en Ecuador. El diario El Universo destaca que las bandas buscan en la piel a su enemigo. Pasamos ahora también a la prensa de la República Dominicana. El diario Libre destaca hoy en portada que mafias en servicio eléctrico. Cuando lo soborna un cliente, el cable aparece. Son los titulares de los principales periódicos de América Latina. Gracias una vez más por seguir el Café Mañanero. Recuerden que estamos también en las redes sociales. Vamos compartiendo cada uno de los segmentos. Y aquí está Nicky Cuervo con más del mundo del espectáculo. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Mel George Gaynor es un destacado baterista británico reconocido principalmente por su trabajo con la banda de rock Simple Minds. Nacido de padre jamaicano y madre afro-brasileña, Gaynor comenzó a tocar la batería a los 11 años y tuvo su primer compromiso profesional a los 14 años. Después de su paso por la banda de hard rock Samson, donde coincidió con el futuro vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, Gaynor se unió a Simple Minds en 1982 como baterista de sesión para el álbum New Gold Dream. Gaynor fue el baterista de Simple Minds hasta el año 2017. Además de su habilidad como baterista, Gaynor también es compositor y productor musical. Ha citado a The Rolling Stone, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, James Brown y Mahavishnu Orchestra como algunas de sus principales influencias. A lo largo de su carrera, Gaynor ha colaborado con diversos artistas, incluyendo Elton John, Louis Reed, Tina Turner, Mad Love, y ha sido miembro de bandas como Muscles. Recordemos la música de Mel Gaynor. Demery Vázquez, una líder de la comunidad dominicana en Valencia, España, se ha celebrado el Día de las Madres. ¿Y de qué manera, Demery, en primera instancia, felicitarte? Muchas gracias. Que eres madre. Y quiero que nos comentes, por favor, cómo ha ido la actividad de celebración del Día de las Madres por parte de la comunidad dominicana en Valencia. Muy buenas tardes, Jorge. Gracias por estar presente en esta actividad. Pues la actividad ha llenado nuestras expectativas. Las madres han salido felices, cada una con sus regalos, y la verdad muy contenta por brindar cada día este apoyo a todas las madres dominicanas. Todo esto ha sido posible gracias a nuestro honorable cónsul Romina, también al equipo de las Mujeres Modernas del Partido Revolucionario Moderno, y con la colaboración de algunos amigos como con la cónsul de Islas Canarias, cónsul de Barcelona, el diputado de Ultramar Julio César López, el INDEX y la colaboración de los diplomáticos de nuestro cuerpo consular y las asociaciones de dominicanos aquí en Valencia. Y gracias a Dios estamos muy contentas porque ha llenado las expectativas de lo que esperábamos. Las dominicanas esperan el último día del mes de mayo, bueno, preciso, el último domingo del mes de mayo para celebrar su día. Quisiera saber a qué se debe que el Día de las Madres Dominicanas es el último domingo del mes de mayo. Bueno, como tú sabrás, en Latinoamérica, en los diferentes países, pues cada país elige un domingo. Yo asumo, no hay una historia, pero asumo que eso lo han hecho para que no coincidan los días, porque, por ejemplo, hoy es el día también de las madres bolivianas y de las dominicanas, pero el segundo domingo de mayo se celebra, por ejemplo, de las madres brasileñas. El primer domingo se celebra el de las madres españolas. Entonces, no sé a ciencia cierta qué se debe de que se escoja el último domingo de mayo. Bueno, cuéntanos finalmente cómo está la comunidad dominicana en Valencia, porque tú eres definitivamente la persona que le tomas el pulso a todo lo que tiene que ver con la diáspora dominicana en esta ciudad. La comunidad está muy activa en cuanto a lo que son actividades culturales, siempre se integran, siempre acuden al consulado. Y la verdad que siempre que le hacemos el llamado, están presentes, siempre está, como quien dice, los inmigrantes estamos siempre unidos, no solamente los dominicanos, también otras comunidades latinas, siempre nos unimos para este tipo de actividades, para los eventos, y para mí es un placer como colaborar con esta congregación, que todos los inmigrantes nos unamos para vivir nuestra cultura. Debería destacar la alegría, el entusiasmo que se ha visto en esta celebración que representa para los dominicanos celebrar una fecha como el Día de las Madres acá en España. El Día de las Madres para nosotros los dominicanos que residimos en España es como trasladar un pedacito de nuestra tierra. Ese es un día muy especial porque es el día del ser más importante de nuestras vidas, que son nuestras madres, y celebrarlo el mismo día que es en nuestro país para nosotros nos llena de regocijo y de placer, y las madres dominicanas sí lo han sentido, de verdad que sí. ¿Qué mejor manera de finalizar esta entrevista que extendiéndole un mensaje a todas las madres que no pudieron asistir al acto? Nada, a todas las madres que muchas felicidades en su día. Y que para un próximo evento, aunque yo sé que de corazón estuvieron aquí con nosotras, las esperamos para un próximo año, como todos los años, esperamos seguir celebrando este día. Gracias, Demery, y una vez más, felicidades a todas las madres dominicanas. Estuvimos efectivamente acompañando a las madres dominicanas en la celebración de su día. Aquí en Valencia, un acto muy bonito. Felicitar, entre otras cosas, al Consulado de la República Dominicana en Valencia, que se empeñó en homenajear a las madres en su día. Estas fechas de carácter social que tienen son muy significativas, muy emotivas. En la mayoría de los consulados pasan inadvertidas. Deberían empatizar. A veces no se requiere de un gasto. Ayer pudimos ver cómo, bueno, los funcionarios del consulado, de la embajada, en fin, colaboraron para entregarle un detalle. No solamente fue una reunión, sino que también le entregaron un detalle a todas las madres que asistieron al evento en un salón, entre otras cosas, muy bonito. La Gimera, exactamente, sí. Un salón muy bonito del centro de Valencia. Así que felicidades a las madres dominicanas, igualmente a su consulado y a la comunidad en general. Momento para una breve pausa, ya regresamos con más actualidad. No importa lo que tú vendas, no importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros, somos Latinos FM, 633-144-912. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo.

la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Momento para escuchar a Carlo Angulo, que nos comparte, atención, las tendencias en las redes sociales. Dado en redes sociales, nos encontramos con el nombre de Tom Holland, el reconocido actor famoso por dar vida a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel. Dejó de ser Spider-Man para asistir a nada más y nada menos que el GP de Mónaco, en el que se le pudo ver compartiendo con el equipo de Red Bull de Fórmula 1, al igual que con distintas estrellas durante el día de ayer domingo. Entre otros de los nombres más importantes, tenemos que todavía está siendo relevante el hashtag elecciones municipales, al igual que el hashtag Fórmula 1 y, por supuesto, el nombre de Mónaco. Entre otros de los grandes nombres, nos encontramos con el del Barcelona por su encuentro contra el Mallorca el día de ayer, el último partido en el Camp Nou antes de que inicie su nueva remodelación, al igual que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag elecciones, el hashtag feliz lunes y, por supuesto, el hashtag feliz inicio de semana. Este es el resumen a esta hora de lo que está siendo tendencia en redes sociales. Gracias, Carlos. Y momento también para escuchar a Nicky Cuervo. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Noel Thomas David Gallagher es un cantante, compositor y músico inglés, nacido el 29 de mayo de 1967. Fue el principal compositor, guitarrista principal y co-vocalista de la banda de rock Oasis, hasta su separación en el año 2009. Después de dejar Oasis, formó el Noel Gallagher's High Flying Birds. Es considerado uno de los compositores más exitosos en la historia de la música británica, con múltiples sencillos número uno en el Reino Unido y 10 álbumes de estudio número uno en el Reino Unido como único o principal escritor. Gallagher también es ampliamente reconocido como una influencia importante en la historia del rock británico. Recordemos la música de Noel Gallagher. You've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to aquí en el Café Mañanero. Y es el momento también de pensar en Siempre Bellas. Diana Calle. Hasta el último día del mes de mayo estamos pensando también de una forma muy especial en las madres. Últimos días del mes de mayo, así usted bien lo ha dicho, Jorge, y en esta oportunidad pues invitamos a las mujeres para lucir un cabello sano y brillante con tecnologías de queratinas. Siempre Bellas te invita a vivir esa experiencia única en lo que es innovación capilar y belleza. Te damos asesoría personalizada en todos los servicios: corte de cabello, peinado, alisado, tintes, manicura, pedicura y limpieza facial, entre otros servicios que tenemos. Somos distribuidores directos y exclusivos de productos de EPA Colombia, ventas de productos al por mayor y al detal. Estamos ubicados en la avenida del Dr. Wasman 13. Reserva tu cita al 661-1415-23 y recuerda seguirnos en redes sociales, Siempre Bellas en Facebook e Instagram. Estamos como @ EPA Siempre Bellas. Gracias, Diana. Decirle que también estamos a nombre del restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al estadio Mestalla, gastronomía de Brasil y Ecuador. Hoy un merecido día de descanso, y es que abre de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré, con mucho sabor. Ha dispuesto de una barra Un nuevo compartimento que ahora tiene el restaurante. Le invitamos a conocer las nuevas instalaciones. La apertura del restaurante Yacaré. No lo olvides, Vicente Sancho Tello, número 7. Ahí cerca de la avenida Aragón. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo, que está con nosotros de nuevo para compartir el personaje del día. El personaje del día es Lionel Messi, quien se consagró campeón de la Ligue 1 de Francia con el Paris Saint-Germain y alcanzó un récord histórico en el fútbol. El argentino, que convirtió el gol del 1-1 contra el Racing de Estrasburgo, le dio el campeonato a los parisinos. Con ese título se convirtió en el mayor ganador de la historia del fútbol. El PSG empató con el Racing en la última jornada de la Liga de Francia. Y es así como Lionel Messi, con 42 trofeos, alcanzó la línea del brasileño Dani Alves como el más ganador de la historia del fútbol. Además, con 496 goles, superó a Cristiano Ronaldo como el máximo artillero en el top de las 5 ligas europeas, rompiendo récords inimaginables que siguen alargando su legado en el deporte. Leo Messi, el más grande de la historia. Ya viene la información deportiva, pero es el momento de también recordarles que este 16 de junio la Selección Colombia juega un partido amistoso ante Irak. Es un partido que sirve de preparación de cara a las eliminatorias para el Mundial de 2026. Latinos FM, radio oficial. Tremendo ambiente, la boletería está volando. Y atención a los puntos donde se pueden adquirir las entradas. En Patacón, Tostado, calle Albacete número 21. Igualmente en Mi Gente Colombian Food, calle Alberique 41. Restaurante María Mentira, Manuel Candela número 36. Y en la Imperial del Quindío, la Imperial del Quindío, avenida del Puerto 99. Puntos de venta oficiales en Valencia. Colombia, Irak, este 16 de junio, Estadio Mestalla, 9 de la noche. Una entrega más de Nicky Cuervo en lo que tiene que ver con las noticias del mundo del espectáculo. Dice que tiene el efemérides musical. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Melanie Janine Brown, conocida como Mel B o Melanie B, es una cantante, compositora y personalidad de televisión y actriz inglesa. Saltó a la fama como miembro de las Spice Girls en la década de 1990, donde era conocida como Scary Spice. El grupo se convirtió en el grupo femenino más vendido de todos los tiempos, con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Mel B también ha tenido una carrera en solitario, lanzando su primer sencillo en 1998 y su primer álbum en solitario Hot en el año 2000. Ha lanzado otros álbumes en solitario y ha tenido éxito con sus singles. Además de su carrera musical, se ha establecido como personalidad de la televisión y jueza en programas de talento como Dancing with the Stars, The X Factor y America's Got Talent. Nacida el 29 de mayo de 1975 en Leeds, Mel B estudió artes escénicas antes de unirse a las Spice Girls. Es una artista versátil y exitosa que ha dejado su marca en la industria de la música como miembro de las Spice Girls y ha seguido destacando como personalidad de la televisión y empresaria. Recordemos la música de Mel B. Gracias por acompañarnos, el Café Mañanero. A continuación, Latino Deportes, a nombre de la Imperial del Quindío. Recuerden, hoy, lunes de promoción en la Avenida La Plata, número 45, y también en Torrente, Plaza Mayor, número 28, 2x1, en lo que tiene que ver con panadería. Y este martes, la promoción continúa en Avenida del Puerto 99, la Imperial del Quindío. Te invita a celebrar la Fiesta Nacional de Colombia este 29 de julio. un ramillete de artistas que encabeza Darwin Posada. Además, Dulce Navas y también la patrona Eliana Gómez. Y para rematar, cómo no, el humor de Mari Consuelo, la imperial del Quindío, saludando a la colonia colombiana. Y precisamente les tiene todo su sabor. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva. Es el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Nos preparamos para ese encuentro de Colombia ante Irak en el Estadio Mestalla este 16 de junio, 9 de la noche. La boletería ya está a la venta y está volando, por cierto. Sí, Colombia inicia su preparación de cara a las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026, que recordemos se va a celebrar en Estados Unidos, México y Canadá. Todos a animar la selección Colombia. Arrancamos entonces, y lo hacemos a nombre de María Mentira Parrillada, en Manuel Candela, número 36. Allí también, por cierto, podemos encontrar las entradas para este compromiso. Bueno, tenemos que hablar de la Liga Española de Fútbol, igualmente de el Giro de Italia, que culminó una lesión muy interesante a propósito de Primoz Roglic. De manera que arrancamos, Adolfo Jiménez del Río, con la información deportiva. Ah, también tenemos el Mundial Sub-20. Entonces vamos con lo que ha pasado en la Liga. Sí, penúltima jornada. Es decir, se jugó la fecha número 37 de 38. Y el Valencia está prácticamente salvado. Eso sí, ayer no pasó del empate ante el Español. Vamos entonces a repasar los marcadores. Los marcadores más importantes: Valencia 2, Español 2, Cádiz 1, Celta de Vigo 0, Girona 1, Betis 2, Getafe 2, Osasuna 1. Estamos hablando quizás de los partidos más relevantes. Atención cómo queda la cosa en la zona de mayor interés, que es la zona del descenso. El Elche ya ha descendido. 24 puntos. El Español ayer se convirtió en equipo de segunda división. Se queda con 36. El Valladolid, 39. Todavía tiene posibilidad de salvarse. Puesto número 17 para el Celta de Vigo, que tiene 40, los mismos del Almería. Y atención al Valencia, que queda con 41. Está más salvado, podríamos decir, pero todavía queda una posibilidad. Se tendría que dar una serie de resultados para que el Valencia descendiera. Ese resultado de ayer fue muy importante, pero también conviene anotar que hubo polémica en ese compromiso porque se le anuló un gol al Español que perfectamente pudo suponer el triunfo para el equipo periquito y mantenerse todavía con vida en la última fecha. Por arriba han quedado ya definidos los puestos de Champions: el Barcelona campeón, el Real Madrid segundo, el Atlético de Madrid y la Real Sociedad cuarto, 37 puntos. La Real Sociedad 68 puntos, sí. El Villarreal en la quinta posición con 63 y el Betis con 59. En la Conference League todavía puede variar la cosa. El Osasuna está con 50, el Athletic de Bilbao con 50, el Girona e incluso el Rayo Vallecano podría alcanzar también esa posición, que tiene 49. Vamos inmediatamente con lo que ha pasado en el Mundial Sub-20. Adolfo Jiménez del Río. En el día de ayer terminó la jornada tercera de la fase de grupos del Mundial Sub-20 que se está jugando en Argentina, con los siguientes resultados: Eslovaquia cayó ante Estados Unidos 0-2, Ecuador goleó inmisericordiamente a Fiji 9-0, goleada histórica en un Mundial Sub-20. Nueva Zelanda cayó también goleada ante Argentina 0-5. Uzbekistán venció a Guatemala 2-0. Brasil hizo lo propio con Nigeria 2-0. República Dominicana cayó ante Italia 0-3. Japón también perdió ante Israel, sorpresa en el Mundial Sub-20, perdiendo 1-2. Colombia, en un durísimo encuentro, empató con Senegal 1-1. Irak empató con Inglaterra 0-0. Túnez cayó ante Uruguay 0-1. Corea del Sur empató con Gambia 0-0. Y Honduras cayó ante Francia 1-3. Y para mañana, en los octavos de final, tenemos los siguientes encuentros. Estados Unidos, que se enfrenta a Nueva Zelanda a las 7:30 y a las 11 de la noche, Uzbekistán a Israel. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos ahora con el comentario para finalizar en Latino Deportes. Giovanni García, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Cómo está? Queríamos dar una mirada a lo que pasó ayer en el estadio Mestalla. De nuevo la polémica. Al Español le anulan un gol. Perfectamente pudo ser el 3-1 y eso habría permitido al equipo periquito pues lograr una victoria, porque finalmente terminó 2-2. Pero es que en el partido anterior ante el Atlético de Madrid también se vio afectado por las decisiones arbitrales. Es increíble cómo se repiten los errores arbitrales teniendo un VAR para revisar precisamente ese tipo de jugadas, jugadas de gol. ¿Qué está pasando con el VAR, Giovanni? ¿No cree que es hora de revisar esta tecnología que se incorporó al fútbol? Supuestamente iba a acabar con este tipo de polémicas, pero no. Y aquí están enviando un equipo al descenso, al Español. A ver, hay que ser claro, la tecnología existe, la tecnología no ha fallado. El que ha fallado es el hombre que maneja la tecnología. ¿Quiénes son los hombres del Comité Técnico Arbitral? El CTA manejado por el señor Medina Cantalejo es un desastre. Es un desastre porque hay corrupción, porque todavía están los brazos de Enríquez Negreira. Eso está clarísimo, clarísimo, clarísimo en todos los arbitrajes, cómo favoreció al Barça, por ejemplo. Si la Liga no hubiese tenido VAR, estarían igualados todavía Real Madrid y el Barcelona. ¿Cómo le parece? Pero lo favorecieron notablemente y ahora perjudican equipos como el Español. Perjudican a otros equipos, al propio Valencia lo han perjudicado. O sea, ¿por qué? Porque quien maneja el VAR ahora se llama Clos Gómez. Clos Gómez, hijo también de Enríquez Negreira. Clos Gómez fue acusado de favorecer al Barça en la década de los 2000 a 2010, cuando él era árbitro oficial, y se le pagaba además, eso está comprobado con los certificados del hijo de Enrique Negreira, viáticos y demás para llegar a Barcelona, y lo cuidaban en Barcelona y le daban regalos. Y este señor es el que maneja el VAR ahora. El VAR está corrupto, el VAR está contaminado, el VAR en España es buena la tecnología, pero es pésimo quien los maneja. Y la Real Federación Española, que es la que tiene que tomar la decisión de destituir a la gente del VAR, pues tiene a un corrupto como Rubiales, que está apadrinando a Medina Cantalejo y no hace nada. Porque es que tendría que ser la federación. Desafortunadamente los árbitros en España dependen todavía de la Real Federación Española. No tendría por qué ser así. Tendrían que ser, como ente independiente, autónomos, libres, fuera de toda sospecha. Pero no, en España la sospecha es mayúscula, la Liga sigue perdiendo prestigio, es muy grave esto de los escándalos, gravísimo lo que está pasando también con la indisciplina y con el racismo en los estadios, con lo de Vinicius. Todo por mal manejo arbitral. O sea, la situación es muy compleja. No hay en este momento autoridad dentro del campo y fuera del campo en los partidos, mi estimado Jorge, de la Liga Española, y eso hace que se pierda todo el crédito. Va a terminar manchado todo este descenso. Por ejemplo, 6 equipos se juegan una casilla para descender. Está ahora el Valladolid, pero el Valladolid tiene la ventaja de que juega de local ante el Getafe. Me parece que le va a dar el golpe de gracia allí, pero va a haber muchos reclamos. Acuérdese de mí que va a haber muchas demandas y demás en todo esto, porque la situación es bastante, bastante delicada por la corrupción que existe en el arbitraje, Jorge. Giovanni, que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias. Hasta luego, Jorge, que esté muy bien. Feliz día. Giovanni García con el comentario de la Liga Española de Fútbol y las polémicas arbitrales. Vamos llegando a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García, Diana Calle, Nicky Cuervo y este servidor, agradecemos la atención prestada. Rebatamos con con ciclismo. Sí, nos vamos con ciclismo y lo que fue el Giro de Italia. Adolfo. En el día de ayer se corrió el Gran Premio de Mónaco. En el día de ayer arrancó el torneo, el Gran Slam de Roland Garros, y en donde dos de los grandes, de los más grandes del tenis mundial, arrancan su debut en el día de hoy. Uno de ellos, Novak Djokovic, a la 1:00 p.m, enfrentándose al estadounidense Alexander Kovacevic. En el día de ayer terminó la edición 106 del Giro de Italia, con un grandísimo campeón, el esloveno Primož Roglič del Jumbo Visma, que se la llevó de manera contundente el día anterior, el sábado, en la ciclomontaña, y en donde demostró que tiene todavía la potencia para pelear grandes títulos, y uno de ellos es este Giro de Italia. Eso sí, en el día de ayer fue otro el que celebró con bombos y platillos, casi como si hubiera ganado el Giro de Italia, y fue el británico Mark Cavendish, que tremendo sprint se llevó la etapa en Roma. Uno de ellos, de los participantes del sprint, fue el colombiano Fernando Gaviria, que arrancó con muchísima potencia, pero quizá antes de lo debido, y le dio pie a Mark Cavendish para que se llevara esta etapa. Una etapa que con esta victoria de Mark Cavendish y ya con el título en la mano del Giro de Italia de Primož Roglič, quedó la clasificación general de la siguiente manera: podio de Primož Roglič, Geraint Thomas y Joao Almeida de Portugal. En la cuarta posición quedó el italiano Damiano Caruso a 4:40, y los mejores latinoamericanos fueron Einer Rubio, que quedó a las puertas del top 10, quedó en la posición 11 del Movistar con 10:43 de diferencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa, sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta, las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. En la mesa, nada como mamá. María Mentira Parrillada rinde tributo a las madres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con mamá. Esa madre dulce y santa. Manuel Candela 36, Valencia. De martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada, el sabor de mamá. Grupo Logística del Mediterráneo, agente de envío de paquetería, envío de contenedores, cajas y documentos urgentes, con mucha confianza. Nuestras tarifas no tienen competencia. Ofertas marítimas a Bolivia, tus metros cúbicos desde 75 euros. Llámanos al 647-42-6528. Consulta servicio de paquetería aéreos, metros cúbicos, envío de contenedores a Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay y el resto de América Latina. ¿Vas a retornar a tu país? Te asesoramos, recogemos, preparamos la mercancía y te ayudamos en lo que necesitas, sin ningún compromiso. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date el alta como agente autorizado. Llámanos al 647-426528. Grupo Logístico del Mediterráneo. Lanzamos la tercera convocatoria del programa Kit Digital. Si tienes una empresa de entre 0 y menos de 3 empleados, este es tu momento. Solicita tu ayuda y accede a un bono digital de 2.000 euros con el que impulsar la digitalización de tu negocio. El programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos europeos Next Generation EU. Más de 3.000 millones de euros destinados a digitalizar a las pequeñas empresas, microempresas y autónomos de este país. Infórmate en acelerapyme.es, llamando al 900-909-001 o a través del correo electrónico info@acelerapyme.gov.es. Es tu momento. Únete al cambio digital.

estar llorando y humillándome por ti. Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado. Llegó mi momento para ser feliz. We'll be right back.